que nos vamos a centrar ya en la actualidad deportiva que hemos adelantado en nuestro sumario. En principio, vamos a hacer referencia a ese trofeo del Petaquero de Fútbol Sala. Recuerden que el pasado viernes no tuvimos programación, ni tampoco ayer, por lo tanto retomamos información correspondiente ya al pasado jueves, que fue cuando se disputaba esta jornada, la primera del Grupo B, la segunda de lo que es el trofeo del Petaquero, y que nos dejaba perdón, la sorpresa de un debutante de La Espiga, la sorpresa, la victoria, podemos decir, de La Espiga, que superó a Dimo Pell por 4-6. En el otro partido, en este caso, pues De Piña se llevaba la victoria por 1-8. Primó más el sentido común en este encuentro, lo que se esperaba, y De Piña se llevaba esa victoria por 1-8. ¿Cómo queda la clasificación ahora mismo, tras la disputa de una sola jornada en el Grupo B? Pues De Piña encabeza la tabla con 3 puntos, lo mismo que De La Espiga, y por detrás tenemos a Dimo Pell y a Camachi Norman con 0 puntos. Todavía esto no ha hecho nada más que empezar, como decimos, primera jornada, y ahora estaremos a la espera de la primera jornada también del Grupo C, o la tercera de este trofeo del Petaquero, que va a tener lugar este próximo jueves. Debutan pues los 4 equipos, a las 9:00 p.m. se enfrentarán Artilaf frente a la Escuela Municipal de Fútbol, y a las 10 se enfrentarán Ibercumbre y Patronato Municipal de Deportes. Con eso se completará, podemos decir, la primera jornada de los 3 grupos. Recordemos que ya la próxima semana el Grupo A jugará el lunes, el B el martes y el C el miércoles, es decir, todos los equipos van a jugar esa semana, y que todo se completará luego con el jueves, que repetirá de nuevo el Grupo A, y el lunes y el martes lo harán el Grupo B y el Grupo C. Siguiente, 16 y 17 de mayo. Pues así está la cosa en ese trofeo del Petaquero. Y además del trofeo del Petaquero, también queríamos hablar sobre la tercera actividad del Deporte en la Escuela, del programa que coordina el Patronato Municipal de Deportes, y que el pasado jueves llevaba a cabo su tercera actividad, en este caso coordinado por el Club Ubrique Orienta, que fue el que puso en práctica o realizó esa actividad para menores, esa carrera de orientación. Además de los 6 equipos habituales que participan en esta liga escolar, también fue invitado el Colegio Venao Caceño de La Bardela. Y así quedaron las cosas. En primera posición la compartieron Vena Félix y Sagrado Corazón, que lograron 260 puntos. Hablamos de la actividad, perdón, hablamos de la actividad de carrera de orientación. 240 puntos para el Colegio Fernando Gavilán y para el Colegio Bardela, 230 para Reina Sofía y Ramón Crosa, y 190 para el Víctor de la Serna. De forma que en la carrera de orientación la clasificación quedó de la siguiente manera: Benafeliz 6 puntos, 6 puntos Sagrado Corazón, 5 Fernando Gavilán, 4 Reina Sofía y Ramón Crosa, y 3 puntos Víctor de la Serna. En este caso también, lo que es ya la clasificación de la Liga Escolar tras la celebración de las 3 primeras jornadas, Benafeliz 30 puntos, lo mismo que Sagrado Corazón, 29 Fernando Gavilán, 28 Reina Sofía, 28 Ramón Crosa y 27 Víctor de la Serna. Por ahora pues está la cosa bastante igualada. Recuerden que todavía queda fútbol, baloncesto y la actividad de promoción de waterpolo. Down. Bueno, seguimos hablando de eventos que tuvieron lugar pues el pasado jueves. En este caso nos queda pendiente el baloncesto y lo que hizo el conjunto del Cabo Mini, que por ahora pues le va bastante bien las cosas en este provincial mini de nivel A, donde ya ha conseguido el pase a las semifinales por el título provincial. El primer partido, como saben, lo ganaba el Cabo por 63-54 aquí en casa, y jugaba ese jueves, el pasado jueves, el segundo partido, en el que o los gaditanos igualaban la eliminatoria y terminaba decidiéndose en Ubrique en el tercer partido, o los ubriqueños, pues por la vía rápida, conseguían el pase a semifinales. Y ocurrió lo segundo, 63-47, o 47-63, mejor dicho, fue el resultado final de este encuentro, que nos deja al Cabo ya metido en semifinales. En semifinales también está, en este caso, ADESA 80, que ha ganado también por 2-0 al DKV Puerto por 52-11 en el primer partido y 15-55 en el segundo. Y el favorito, el Club Baloncesto San Fernando, que se deshizo de Arcos y en este caso ganaba por 87-55 en el primer partido de cuartos y en el segundo por 21-61. Estamos pendientes de conocer pues al que va a ser el cuarto semifinalista, el Club Baloncesto Puerto Real o la Unión Luminense de Baloncesto, porque en el primer partido el conjunto de Puerto Real ganaba por 72-69 y en el segundo ha sido el conjunto luminense el que se ha llevado la victoria por 59-47. Pues estamos pendientes, por lo tanto, de lo que va a ser ese partido. Pero ya recuerden, o vayan apuntando, el rival del conjunto del Cabo va a ser el ADESA 80 en esas semifinales. En principio va a ser el equipo al que se tenga que enfrentar el conjunto ubriqueño, el conjunto saluqueño del ADESA 80. Dejando esto a un lado y aprovechando que ya por fin por aquí ha llegado nuestro compañero y amigo Juan Cristóbal Chacón, buenas tardes. Buenas tardes, Zoom. Vamos a hablar pues del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que ya saben que se celebra el próximo 22 de mayo, domingo 22 de mayo, es la fecha elegida para la celebración de un evento que, bueno, cuyas inscripciones están abiertas desde hace ya algunos días y que van a permanecer hasta completar ese cupo de 150. Este mes llega, por lo tanto, Juan Cristóbal, el Pentatlón, un año más, una prueba que en su séptima edición consigue lo que toda prueba deportiva aspira a conseguir, ¿no? Es organizar o acoger un campeonato del mundo. Bueno, esto es increíble, yo ni me lo creía. Organizar un campeonato del mundo ya es... No, hombre, fuera aparte, es un poco broma, ¿no? Porque es una competición que aprovechando de que es única en el mundo, porque es un invento aquí de los que lo organizamos, pues nada, pues se me ocurrió la feliz idea de ponerla como campeonato del mundo. El que gane el Pentatlón Raid de Ubrique es campeón del mundo, automáticamente. ¿Has tenido que luchar mucho para que Ubrique pueda acoger el campeonato del mundo de la especialidad o no? Absolutamente nada. ¿Nada? Nada. Ni con federación ni con nada. Nada, nada, cero. Bueno, supongo que esto lo que va a provocar es que se den cita en Ubrique los mejores corredores del mundo, ¿no? Exactamente. En Pentatlón Raid. Exactamente, vamos a tener aquí los mejores corredores del mundo. Y habrá que organizar el tema de las plazas hoteleras y... Sí, sí, eso ya está todo hablado, ya incluso van a acelerar las obras del nuevo hotel que están abriendo aquí al lado del parque para este evento, así que todo muy contento, muy feliz. ¿Eres consciente de que habrá un antes y un después en el deporte ubriqueño, ¿no? Después de organizar un campeonato. Hombre, del mundo. Un campeonato del mundo de este calibre no se da ni en Villaluenga siquiera. Pues estamos de enhorabuena. Campeonato del mundo, como saben, el que haya visto el cartel, pues lo habrá visto. Y más de uno se ha preguntado cómo es posible. Pues no hay otra, ¿no? No hay otra. Sí. Tiene que ser campeón. Si hay una prueba única en el mundo, la puede hacer campeonato del mundo cuando quiera. Bromas aparte, ¿cómo se presenta esta séptima edición? Pues nada, pues casi siempre pues intentándola mejorar, intentando de limar todo lo que hemos visto malamente el año anterior, pues intentando de mejorarlo. e intentar de que siempre, casi todos los años, pues siempre haya algún aliciente, haya algo nuevo, que la gente que venga, pues ya que es una prueba multiprueba, pues que no se encuentren todos los años con lo mismo, ¿no? Siempre o una variación del circuito, o una variación de alguna de las modalidades, o mejorar alguna modalidad, uh-huh. Siempre buscando algo. Ahora entraremos en detalle, pero en líneas generales, la línea es continuista, ¿no? Con respecto al año pasado, que fue la novedad, también se introdujo la natación en piscina, este año se mantiene, los obstáculos, lo de los museos, el paseo también. Por los museos, bicicleta, carrera fluvial. Por ahora hay cambios, que ahora lo vamos a analizar, pero en general la línea es continuista con el formato que ya se introdujo el año pasado, ¿no? El formato es casi siempre del primer pentatlón, sigue el mismo formato, pero yo creo que cada año lo vamos mejorando y lo vamos haciendo mejor, a ver si este año pues también sale algo mejor que el año pasado. El primer contratiempo ha venido de manos del calendario de festivo, digamos, porque a última hora... como hemos comentado antes, la romería se ha decidido que la romería se celebre el día 22 de mayo. ¿En qué puede afectar esto a la carrera, Juan Cris? Bueno, yo primero quiero explicarte de que el pentatlón, yo pongo la fecha del pentatlón, siempre dependo del nivel de agua que tenga el río, ¿no? Para uh-huh. no quedarme sin agua o que no haya bastante agua. Después otra de las cosas que tengo en cuenta para la fecha del pentatlón es, como siempre andamos por la fecha de últimos de mayo o primeros de junio, pues también cuento de que no caiga en la romería, que normalmente es el día... El último domingo de mayo, que es lo que has hecho este año, ¿no? Poner lo que el 22 este año, para pues, que no coincidiera. Lo pongo el 22, pero bueno, pues por circunstancias pues me comunican que la carrera se va a la romería se va a disputar se va a celebrar perdón, yo disputando una estoy romería aquí con el deporte y los romeros los quiero poner a correr también, y la romería me dicen que la van a celebrar el mismo día. Bueno, total, todo tiene arreglo. Yo estuve hablando con el concejal, con tanto con Rivera como con Martel, y nada, simplemente pues con que no nos crucemos en las horas punta, pues yo creo que el problema está solucionado. El que quiere la romería, pues va a la romería. El que quiere ver la carrera del pentatlón, pues que la vea. Uh-huh. Pero no hay, digamos, sitios que puedan ser conflictivos, porque recordemos sí. que a la hora, bueno, no estoy muy seguro uh-huh. porque tampoco de hecho, soy muy seguidor de la romería, pero el domingo hay una misa romera y después pues las carrozas y por lo que yo tengo entendido hay una misa que creo que es a las 10 de la mañana. Que yo no sé antes, pero solía ser en el Prado. No sé. Yo no lo sé. Yo digo, a mí lo que me han comentado, que yo me enteraré cuando ya hable cara a cara con ellos, con los concejales, dónde van a dar la misa y cuál va a ser su recorrido. Pero bueno, yo tengo, por suerte este año, pues el diseño de la pentatlón ha sido más bien periférico. Uh-huh. Ha sido por los olivares y ha sido por el casco antiguo y las instalaciones del pabellón, que es lo que más toco. Pero claro, siempre hay un par de puntos ahí que te tienes que cruzar, y uno de los puntos es la calle Curtidores. Uh-huh. De la calle Curtidores que vamos para la calle Reinita. Entonces, pues ahí sobre las 11 de la mañana están los ciclistas pasando. Los primeros ciclistas están pasando sobre las 11 de la mañana. Que coincide con el término de la misa, supuestamente, que me tengo que entrar e informar bien. Que coincidía con el término de la misa, y si los romeros quieren pasar por la Plaza de la Estrella, pues se van a encontrar de que los ciclistas pues están interfiriendo. Yo lo que no puedo hacer en una competición, lo que no puedo hacer es parar a un corredor que está disputando un puesto en una carrera. Tengo que parar el tráfico. Lo que sí es muy válido, pues lo que hemos estado hablando con los concejales, pues simplemente que no se crucen los dos festejos. Uh-huh. Y nada, se puede hacer perfectamente. Uh-huh. Bueno, tú, en principio, todos los cambios que vas introduciendo año tras año, aparte de que sea atractivo para los corredores, también van encaminados a intentar evitar precisamente las zonas conflictivas, como la Plaza de la Estrella, sitio donde sabe que puede afectar al tráfico. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo no piso la Plaza de la Estrella para nada. No, este año hemos quitado la Avenida España, no la vamos a tocar. La parte del Prado tampoco, o sea, toda la zona centro de Ubrique no la voy a tocar, la periferia, y bueno, tengo que cruzar en algunos puntos porque es que tengo que cruzar. Pero bueno, esos tres puntos conflictivos que tengo, los tengo bastante bien solucionados. Y nada, y por lo demás, pues siempre intentando mejorar la carrera y que sea bien para todos, tanto para el que la ve, como para el que pasa por Ubrique, como para el que la disputa. ¿Dónde va a estar la salida y la meta entonces? En el pabellón. Pabellón Polideportivo Municipal. Ahí estaría todo concentrado. Hemos puesto allí todo lo que son la transición de las bicicletas, los obstáculos, el tiro, que ya no va en la plaza del ayuntamiento, el tiro, tengo allí las duchas, lo tengo allí. El centro neurálgico, has intentado aglutinar allí la mayor parte La piscina, la natación, pues está allí también la piscina y está todo allí súper concentrado, salvo que tienen que correr los corredores por la periferia de Ubrique. Los boxes también para las bicis. Exactamente, están en la cancha de afuera y los obstáculos estarían en el campo de césped artificial. La piscina en su sitio, donde está la piscina, y el tiro en el aparcamiento de arriba de la piscina. Por lo tanto, ya vemos que tienden pues también a concentrarlo todo, pues para que también vuestro trabajo sea más ágil, ¿no? Nos ayuda a nosotros, lo hace atractivo al público, porque hay muchas disciplinas concentradas en el mismo sitio, y entonces pues es un punto muy bueno para también ver una parte de la carrera que no sea el río, que ya el río ya sabe todo el mundo que es espectacular, pero también esa parte de ahí de está todo muy concentrado allí, se puede ver varias disciplinas juntas, y yo creo que allí va a estar entretenido, hay muchos cruces de corredores, para arriba, bicicletas, y va a estar bastante entretenido en la zona del pabellón. Lo primero que llama la atención de las novedades, o que me lo ha llamado a mí, ha sido que ha reducido el kilometraje de bici, ¿no? Sí, se ha reducido el kilometraje de bici y se ha aumentado el de a pie. El de a pie. Un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la queremos poner tampoco más dura de la cuenta, porque ya es una prueba dura. Entonces hemos tenido que limar un poco el tema de la bicicleta y la carrera a pie, pues yo la veíamos bastante atractiva para alargarlo un poco más y demás. Y como este año pues vamos a tener la fortuna de que la última parte de la carrera, aunque llegue el último, imagínate, a las 3 de la tarde, no vamos a interferir nada en el pueblo. Lo que únicamente le va a quedar va a ser Cascontigo y el río y llegar al pabellón, pues vamos a estar allí tranquilos. O sea, vamos a esperar a que vengan los últimos. Todo el mundo va a dar tres vueltas en bicicleta, no va a haber corte de... No, no tienes esa inquietud de intentar cumplir un horario, ¿no? No tengo la inquietud. Bueno, tengo que cumplir un horario porque lo tengo que cumplir. Sí, pero el tema de tráfico. Exactamente. Ya a partir de las 12:30, por ahí ya estoy yo... estamos relajados todos los que estamos ahí metidos en el ajo del pentatlón. Estamos más relajados porque ya la carrera va por un sitio donde no hay ningún tipo de problema, tanto ni tráfico, ni si vienen los romeros, no vienen los romeros. Ya ahí nos daría igual. Y el tema de acortar, por ejemplo, la bicicleta, sí que la ha cortado, pero aún así tiene ahí un plus que le hemos puesto, lo que hemos quitado por un lado, hemos puesto una parte nueva, que es la subida al depósito. Y en los olivares, ¿no? En los olivares. Con bici. Con bicicleta. La subida al depósito por la calzada de cemento y la bajada por la de descenso de H. Siempre, claro, quitando los saltos y demás claro. Siempre dando un rodeo para que sea no sea complicado bajarlo. Y hombre, no va a ser el mismo circuito de descenso, ¿no? Que no, el mismo circuito. Las bicis no son las mismas. Las bicis no son las mismas, no pueden saltar por sobre todo los deportistas, no son los mismos. Entonces los obstáculos que hay en la vereda de descenso, lo que hacemos los rodeamos. Simplemente, pero aún así está atractiva, está espectacular. Hay que subir tres veces al depósito. O sea, son las cuestas más fuertes que hay, pues son las del depósito, que hay que subirla tres veces en bicicleta. Por ahí no se corre a pie. Y otra que hay que subir tres veces en bicicleta es la típica, la mítica calle del Carvario. Por una parte, bueno, se acorta la distancia de la bici, se aumenta la de carrera a pie. Y estamos mirando aquí entre los kilómetros que le metemos de carrera a pie más carrera fluvial, que también es a pie, son ya 17 kilómetros o casi 17 kilómetros, que ya es una distancia considerable. No, salen, también, ¿no? Salen 12, la carrera fluvial va incluida. ¿Va incluida en los 12? De... Sí, vale. Salen unos 12 kilómetros y medio todo junto. Ya, vale. 12 kilómetros más los 4,4, pues son... Sí, está ahí un poco más. Pero... Son entonces 12 con los 4 kilómetros. Sí, salen, no llega a 13 kilómetros la carrera a pie. Uh-huh. Y la otra son 15. Uh-huh. Vale. Y en el recorrido a pie entiendo que también hay cambios. Sí, hay un pequeño... Porque le vas a meter más, digamos, hay naturaleza, ¿no? Hay un pequeño cambio ahí que va a estar bastante bien, que es la subida al mirador de Lubriquel Alto, y de allí se cogería un camino de cabras que hay que pasa por lo alto del Calvario, y justamente ya cuando pasemos por lo alto del Calvario bajamos al Calvario, las escaleras, y ya entramos otra vez para la Plaza 28 de Febrero, para el carril. Uh-huh. Ahora sigue haciendo otra vez hay un poquito de montaña ahí que le da un punto también diferente a la prueba. Si te parece bien, vamos a describir lo que es el recorrido, en el orden que lo hacemos todos los años, para que quede una idea más clara. Yo creo que así se entera mejor la gente, ¿no?, que hablarlo por cacho. Salida desde el pabellón a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana sería la salida del pabellón y iríamos en dirección a la Plaza de la Estrella, pero no llegamos allí y nos desviamos a la derecha para ir al paseo que está por el río. Mm. Entonces volvemos hacia atrás por el paseo del río, hacia atrás, hacia el pabellón, y entramos por el caminito que hay que le da la vuelta al Cerro de la Piscina. Le damos la vuelta al Cerro de la Piscina y entramos a la piscina municipal, y ahí se hace el primer largo. Uh-huh. Una vez que se sale de ahí, nos dirigimos a las pistas de pádel y al campo de césped artificial, y hacemos ya los obstáculos. Haríamos allí los obstáculos, y a la salida de este... ya continuamos hacia la Plaza de las Palmeras, y la Plaza de las Palmeras por la herrería de... no sé ahora mismo cómo se llama, la herrería que hay allí en la calle Arana. Uh-huh. Nos iríamos a los Olivares, para los Olivares, y vamos en dirección al antiguo circuito de la Pentatlón que tenemos. Uh-huh. Llegamos hasta los Eucaliptos, que está por lo alto de la Botellona, y como vamos a pie, pues no subimos al depósito, pero continuamos hacia lo de Michelin, y bajamos hasta lo de Michelin y salimos por la calle del Bar Los Antonios, el Bar Los Antonios que sale a la curva Vista Alegre. Uh-huh. Y ahí es otra de las cosas, porque claro, ahí salimos en dirección, el sentido de la circulación, con lo cual también en la rotonda del hotel también tenemos toda la preferencia, aunque haya problemas de tráfico. Ahí el que tiene la preferencia va a hacer la carrera por circulación, no por organización, sí, sino por circulación tenemos preferencia. Entonces, esa es otra pequeña variación que ha habido. Parque Rafael Alberti, el convento de Capuchinos, se entra en el interior del convento, se sale por la puerta principal, se va al San Juan de Letrán, se hace lo mismo, se entra por la puerta principal, se sale por la trasera. Andando. Recordemos, eso es, ¿no?, corriendo. Bueno, dentro del convento y del San Juan de Letrán es obligatorio ir andando. Y uh-huh. No se puede adelantar. Y después ya vamos al casco antiguo, que ya vamos buscando lo que es San Antonio y la calle Calvario. Subimos el Calvario, allí tendremos, a la subida del alto tendremos un avituallamiento. Y ya nos vamos para el mirador de Ubriquel Alto. El mirador de Ubriquel Alto, cogemos la vereda de cabra hasta el Calvario, bajamos los escalones del Calvario, venimos otra vez hacia la Plaza 28 de Febrero, bajamos la calle San Martín hasta buscando el Peñón de la Becerra, la calle Norte, de la calle Norte bajamos a Saúco, Plaza de la Verdura y la calle del Pescado y la Plaza del Ayuntamiento. Bajamos la calle La Cárcel y después subimos la calle Beato Diego buscando uh-huh. la plaza Tierno Garbán. Uh-huh. Y en la plaza Tierno Garbán entramos en el río, todo el río abajo hasta el pabellón. Salimos del pabellón y vamos a coger las bicicletas que las tenemos en el... Que las tendríamos la cancha. En la cancha. Y el circuito de bicicleta, pues nada, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que no hacemos el cerro de la piscina, sino nos vamos directamente para los olivares. Cuando lleguemos a lo alto de la botellona, pues ahí lo que sigue, subiríamos ya al depósito con la bicicleta. Subimos al depósito, bajamos por la de descenso y vamos buscando otra vez la botellona. El recinto de la botellona. Subí, es decir, de la zona del botellódromo, buscáis lo que es la calzada de cemento. Exactamente. Subimos al depósito y bajamos por el circuito por parte del circuito de downhill, ¿no? Exactamente. Y después ya, pues nada, lo mismo, vamos buscando otra vez el Parque Rafael Alberti, pasamos por el lado del convento, pero claro, con bicicleta pues no entramos entramos ni al convento ni al museo. Y hacemos casco antiguo. Evidentemente con bicicleta no vamos a subir al mirador de Ubrique el Harto ni al Carvario, sino que ya cogemos, vamos buscando el peñón de la Becerra, calle Norte y plaza del Ayuntamiento, y al llegar a la calle de la Cárcel abajo, pues en vez de ir antes como cuando íbamos a pie a buscar la plaza Tierno Garbán, pues lo que hacemos es nos vamos hacia los semáforos, y en los semáforos ya vamos buscando lo que es el margen del río hasta salir por la calle Curtidores, y de la calle Curtidores a la calle Reinita por detrás del pabellón, y eso sería la primera vuelta en bicicleta. Como esas serían tres vueltas, en la tercera vuelta que ya soltamos la bicicleta, que vamos a dar la tercera vuelta en bicicleta, pues ya se pasaría por el tiro y sería la primera vez de tiro. Soltamos la bicicleta cuando demos la tercera vuelta y salimos a pie. La salida a pie pues es también diferente a la primera vuelta, es más corta, y salimos desde la cancha de fútbol sala, se sale corriendo hasta el tiro que está en el aparcamiento de la piscina. Se hace el tiro y se entra por dentro del edificio de la piscina. Se bajan las escaleras y se sale a la piscina, y en la piscina se hace el siguiente largo. Hacemos los obstáculos, después del obstáculo nos vamos al río, se sale por los nueve caños, y de los nueve caños se hace otra vez el casco antiguo, igual, buscando otra vez con el Calvario incluido, los museos y demás, y salimos otra vez a la plaza Tierno Garbán, río abajo, salimos por las pistas de pádel. Hacemos cerro de la piscina, tiramos otra vez, hacemos los obstáculos, hacemos el tiro y entramos en meta. Entonces, no me ha quedado muy claro, ¿la piscina cuántos largos serían entonces? Son cuatro. Cuatro largos. ¿100 metros? 100 metros. Que el año pasado eran 50, Eran, ¿no? 50, este año son 100 metros, son cuatro largos. El doble del año pasado. ¿Es más duro el circuito este? Digamos, en general, que el del año pasado, ¿esos cambios lo han endurecido o no? Yo creo que mantiene la misma línea que el año pasado. Si acaso le va a perjudicar un poco más al que vaya bien en bicicleta y le va a beneficiar un poco más al que vaya corriendo por el hecho de que menos kilómetros. Pero bueno, ya le digo que la bicicleta también va a ser un punto clave porque... Es más exigente que el año pasado la bicicleta, aunque sean menos kilómetros. Más corta, pero más intensa, ¿no? Aunque sean menos kilómetros, pero tiene ahí dos desniveles importantes que la verdad que hay que tenerlos bastante en cuenta. Y van a hacer pupas, sin duda. ¿La carrera fluvial, dónde van a estar las pozas, entonces? Pues en el mismo sitio que el año pasado, eso no se ha cambiado nada. Vamos a tener una en la Plaza de los Ejércitos y la otra, pues, un poco más abajo del puente de la Plaza de la Estrella, que es la Cangrejera. ¿Cómo está el río? El río, mira, si no llueve ahora, yo creo que está... Pero va a llover. Va a llover. Vamos a ver la cantidad de agua que cae. Para mi gusto está un poquito arriba el agua. Demasiado alta. Está un poquito alta el agua. Pero bueno, vamos, ya cuando empecemos a montar, cuando montemos las presas, que las montaremos ya en esta semana que viene, veremos en realidad cómo está el río. ¿Zona de lavadero ahí este año? Sí, ¿no? En el mismo sitio, justamente al lado del pabellón, pues tendremos nosotros el bien hallado o el malogrado lavadero. Uno les cae bien, otro les cae mal. ¿Hay alguna otra extravagancia así por el estilo en el recorrido? Pues no. ¿O lo quieres dejar en secreto? Vamos a dar, no quiero, no hay secretos aquí que valga. Vamos a dar lo que son los premios regalo, pues se los vamos a dar a los corredores cuando terminen la prueba. Y van a ser igual que el año pasado, pues daremos los premios, en vez de por sorteo, pues haremos una serie de preguntas de cosas que hayan visto en la carrera o que hayan sucedido en la carrera. Y el que acierte la pregunta, pues tendrá su regalo. Premios y categorías. ¿Cuántas categorías tenemos? Pues las categorías las tenemos siempre al límite, lo mínimo que se despacha en categoría. Tenemos la absoluta masculina, la local, la femenina absoluta, después tenemos el tiro y promesa. ¿No hay absoluta local? ¿No hay absoluta femenina? No. Lo único que pasa es que la absoluta... absoluta local, quiero decir. absoluta femenina o femenina local. Categoría femenina local. Femenina local le pondría, pero todavía no hay ninguna. Así que de momento me la ahorro porque no... Entonces tenemos masculina absoluta y femenina, local masculina y local femenina lo tenemos porque no... Si hubiera alguna participante ubriqueña, pues evidentemente que le daría sino un premio, un regalo. ¿Y qué premios tenemos? Pues los premios tenemos unos trofeos y después acompañado con el trofeo pues tendremos un regalo de aquí de empresas ubriqueñas que nos dan su... nos aportan sus regalos, sus productos, para que los podamos ofrecer en la entrega de trofeos. ¿Inscripciones cómo van? Pues las inscripciones van como todos los años. Y a la espera de las últimas semanas, ¿no? A la espera de las últimas semanas y yo calculo que estaremos en la misma línea del año pasado, sobre 115, 100, 120, por ahí andaremos. El límite, recordemos, es 150... Y la peculiaridad de este año de la inscripción, que hasta el día 16 es el precio más reducido, ¿no? Son 3 euros menos. Exactamente. A partir del día 16, pues estarán los precios a 20 euros. Por último, Juan, queríamos saber, colaboradores, voluntarios, ¿son muchos los que se necesitan para este tipo de prueba que organizativamente es tan difícil? Al menos, no sé si este año... necesitan más, menos que otros años, parece que menos, porque al tenerlo todo aglutinado casi en la misma zona, no te hace falta depender de tanta gente, ¿no? Pero aún así, en cada esquina tienes que tener un voluntario y supongo que, bueno, no sé si será como el primer año que había más voluntarios que participantes, pero por ahí tiene que rondar la cosa, ¿no? Vamos reduciendo el número de voluntarios, pero aún así es una prueba que la verdad es que arrastra de muchos voluntarios porque es que lo requiere. Y bueno, y desde aquí agradecerle a todos los que nos están apoyando para la Pentathlon Ride, que muchas gracias a todos ellos, porque sin ellos la verdad esta prueba no se haría, por mucho empeño que le pongamos unos pocos, ¿sabes? Porque el día de la prueba la verdad es que necesitamos muchas manos y esas manos pues vienen solidariamente del pueblo de Ubrique, que la verdad que se vuelca con las pruebas deportivas, se vuelca con todo el mundo, con las nutrias, con la Asociación Ciclista de Ubrique, con todo el que le pidan una ayuda para organizar cualquier evento, pues allí están los muchos colaboradores que de una manera altruista pues ellos se vuelcan con este tipo de eventos, y gracias a todos ellos, pues nada, haremos esto. ¿Algo más? ¿Algo que añadir que se nos haya olvidado? Pues nada más, algo se quedará en el tintero, pero bueno, que si nada, se olvida que algo lo iremos recordando. Intentaremos divertir a los corredores y a los aficionados para que pasen un buen día el día 22 de mayo, que pasen un buen día, y a los colaboradores también, que pasen un buen día. Y nada, y decirle también, pues gracias también a los patrocinadores, Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, por supuesto, y todos los que han ayudado para este evento, que gracias y que nos vemos en los bares. Habrá fin de fiesta en la prueba, ¿no? Sí, hay un fin de fiesta, hay una comida en el Castillo de la Patata, Hay una, allí daremos los trofeos y daremos también la, una pequeña convivencia con los colaboradores y corredores y demás. Y nada, y allí estará la, tendremos allí también la calle cortada para el tema de que vaya el público y demás, y que estemos allí todos en comuna. Uh-huh. Y a pasar un día agradable y bonito. Uh-huh. Nada, Juanqui, muchas gracias, mucha suerte, seguiremos en contacto. Gracias a ti, Jesús. Venga. Siete y siete minutos y vamos a quedarnos ahora pues con esas clasificaciones de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, la carrera escolar de primavera que se celebraba el pasado sábado. En lo referente a lo que es esta cita, destacar que en total participaron 235 niños, lo cual no está nada mal, queremos decir, repartidos en las diferentes categorías, y que, bueno, comentar también que la pequeña Marina Reguera, como dato también a destacar, pues se le entregó una medalla en la categoría femenina pitufas al lograr completar la distancia correspondiente a su categoría, que son 50 metros. En esa categoría femenina pitufas, que es con las que vamos a empezar nosotros este repaso. Bueno, no, empezaremos con la categoría pañal mejor. Pañal femenina, que eran 50 metros de distancia. La primera posición fue para Zaira Rodríguez Fernández, seguida de Laura Villalar Ortega y Alejandra Domínguez de la Torre. Tras ellas, Adriana Rincón, Marta Favero, Mercedes Tomás Cantos, Valeria Benítez Favero e Inés González Macías, las ocho primeras clasificadas nacidas en 2012. En categoría pañal masculino, en la misma distancia, primera posición Manolo Ramos Guisado, seguido de Pablo Rubiales López, Daniel Domínguez Rodríguez, Alejandro Flores Bazán, Antonio Ordóñez, Antonio Chacón, Alberto Benítez Pérez, Mario Jaén García, Javier Pérez, Diego Verdú y Miguel Ángel Andrades. Pues esos son la categoría pañales, los primeros clasificados. Pasamos a la categoría pitufo, nacido en el año 2011, y también pues con la misma distancia, 50 metros. Primera posición para Marta Mariscal, en categoría femenina, seguido de María Sánchez Olmedo, Adriana Domínguez, Alejandra Gálvez Campos, Ana Ruiz Jiménez, Celén Avelino García, Valeria Janeiro García, Mario María Moreno, Manuela Domínguez Gil y Melania Pajuelo Galván. Mención de honor, como decimos, a Marina Reguera de la Rosa. En categoría pitufos masculina, primera posición para Javier Rivero del Castillo, seguido de Leandro Gago Trujillo, Pedro López, Daniel Monterrubio Rosado, Jairo Medinilla, Luis Barreno, Alejandro Nieto Carrasco, Pablo Rodríguez Olmedo, David Pérez Padilla y Javier Bautista Guerrero. Pues esos fueron los 10 primeros clasificados en esa categoría de pitufos masculino. Nos vamos con la categoría prebenjamín femenina. En principio, esta suele ser la categoría que congrega un mayor número de participantes y por ese motivo se organizan dos carreras en la misma categoría. La primera carrera en la categoría femenina, prebenjamín, nacidas en el año 2009 y 2010, distancia 100 metros, fueron los siguientes. Primera posición para Alma Montero Gallardo, seguida de Ángela Sánchez Trujillo e Irati Aguilera Benítez. Tras ellas, Elena Moreno Coronil, María Jaén Sevilla, Marta Barreno García, Manuela Casillas de Piña, Judith Moreno Chávez, Elena Andrades Vilchez y Blanca María Calvente Rufazo. En la carrera 2 femenina también, primera posición para Berta Benítez Huerta, Ángela Chacón Arenas, Daniela Menéndez Recio, Martina Menéndez Recio, María Daniela García García, Irene Camarena Mesa, Claudia González Gil, Natalia Barreno, Laura Valle Moreno y María Fernández Pérez. Pasamos a la categoría prebenjamín masculina. En la primera carrera, bueno, aquí repetimos también la misma distancia. En la primera carrera, primera posición para Iker Pérez Coronil, seguido de Andrés Luis Domínguez Blanco, Pablo Amaya Pérez, José Luis Verdú Mateo, Juan Diego Fernández Gámez, Julio Moscoso Viruez, Juan González Picón, Samuel Sánchez Martín, Javier Canto Moreno y Hugo Lamela Vega. Y en la segunda carrera, primera posición para Pablo Garrón Menacho, segunda posición para José Chacón Rodríguez y tercera para Rubén Rincón Gómez. Estos tres seguidos de Pablo Gutiérrez Morales, Antonio Daniel Marín Sánchez, Carlos Leandro Moreno, Iker Real Chacón, Alberto López Pérez, Antonio Lobato Jaén y Eric Pérez Coronil. Pasamos a la categoría Benjamín, en este caso Benjamín femenina, distancia, bueno, nacidos en el año 2007-2008, en la femenina, distancia de 200 metros. Primera posición para Sara Carrasco Muñoz, segunda posición Alejandra Sánchez Martín y tercera para Julieta Aguilera Benítez, seguidas de Noelia Padilla González, Nadia Belino García, Sonia Monterrubio Rosado, Blanca Domínguez Campos, Noelia Trujillo Guerrero, Elena Romero García y María Peñalosa Jiménez. En la categoría masculina, en este caso, eran 300 metros lo que tenían que afrontar los participantes. Primera posición para Luis Zacarías Gálvez Campos, seguido de Alberto Cordón Román y Alejandro Villagrán Alves. Tras ellos, Carlos Sánchez Franco, Jesús Rodríguez Ramírez, Adrián Sierra Carrasco, Andrés Rojas Ríos, Juan Manzano Puerto, Hugo Aránegas Molina y Carlos García Carrillo. Fueron los 10 primeros en esta categoría Levín. Pasamos a la categoría Alevín femenina. En total tenían que recorrer 300 metros los alevines nacidos en el año 2005 y 2006. No hubo mucha participación femenina en esta prueba, solo 7 corredoras. La más rápida fue María García Herrera, seguido de Daniela Pérez Molina, Luisa Mateo Marchán, Elena Marchán Molina, Lucía Quesada Torres, Elena Clavijo Salguero y Alicia Moreno Peña. En la categoría alevín masculino eran 400 metros lo que tenían que recorrer y esta es la clasificación del primero al décimo. Manuel Chacón Rodríguez, primera posición, seguido de Ángel Tadeo Zambrano Garrón y David Salomón Gálvez Campos. Tras ellos, Iván Jaén García, Adrián Gómez Villalar, Gorka Rubiales Hidalgo, Juan Rodríguez Fernández, Álvaro Macías Moreno, Javier Rosado Lobato y Carlos Romero Ramos. Nos vamos ya a la categoría infantil, nacidos en el año 2003 y 2004. Femenino, infantil femenino, 400 metros de distancia. Primera posición, Carla Moreno Rosado, seguida de Lucía Moreno Domínguez y Lucía Marchán Naranjo. Tras ellas, Salwa Zagar Kil, Ángela Puertos Rojas, Laia Moreno Amaya, Ángela Gutiérrez Ramírez, Natalia López Mora y Estela Reguera de la Rosa. En lo referente perdón, a la categoría masculina, infantil masculina, 600 metros de distancia, primera posición para Julio Javier Jaén Sevilla, seguido de Juan María Menacho Pérez y Francisco Sellez Fernández. Tras ellos, Juan José Rodríguez Andrades, Antonio Guerrero Padilla, Curro Monte de Oca Menacho, Alberto Moscoso Sierra, Oliver Manuel Moreno Chávez y José Antonio García Cañestro. Nos vamos ya con la categoría cadete, cadete femenino, bueno, cadete nacidos en el año 2001-2002, la modalidad femenina, 600 metros, solo tres participantes, primera posición para Carmen García Herrera, segunda Lucía Morales González y tercera Andrea Ramírez Real. Y en la categoría masculina eran dos vueltas a la pista, a la cuerda, 800 metros. Primera posición para Eduardo Gómez Díez, segunda posición José Antonio Rubiales Hidalgo, tercera Antonio Jesús Moreno Rosado, cuarta Alberto Martínez López y quinta Mario Sánchez Rosado. Y en lo referente ya a la categoría juvenil, solo tres participantes. Primera en categoría juvenil masculino, en femenina no hubo, en categoría femenina no hubo participantes, no hubo ninguna inscrita, nacidos en el 99 y en el 2000, y la distancia a cubrir un kilómetro. Primera posición para Jesús García Becerra, segunda posición Luis Jiménez Salas y tercera José Manuel Benítez Jaime. 7 y 16 minutos de la tarde, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Mañana nos quedaremos con más asuntos de la actualidad deportiva local. Tenemos que hablar mañana de Callas de Mar, de lo que hizo el ubriqueño Juan Luvenegas en el Euro Challenge de Villajoyosa, donde participó el pasado sábado. Y también vamos a quedarnos con una noticia peculiar, cuanto menos, una ubriqueña residente en Valladolid, Mariola Rubiales Ordax, ha proclamado campeona junto con su equipo, el equipo Pirañas Peñafiel, en el torneo de Zurich de rugby subacuático, un torneo puntuable para la Liga de las Tres Naciones. Pues con su equipo, el Pirañas Peñafiel, participaba frente a equipos de Suiza, Italia, Grecia y Grecia, y se llevaba la victoria en la final, venciendo al equipo de Florencia. Pues de eso hablaremos más detenidamente mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.